asombro cuando pienso que hace mucho tiempo me alejé de todos, condenado al hambre de una vida llena de desintereses. Corregir el rumbo, aunque no me guste, se hace de otro modo. Aguantar en mi celda hasta que mis cejas hundan en el lodo. De mis amigos, los que se murieron, los que ya no conozco y los que me hirieron. He perdido a todos los que se han dignado a acercarse un poco. Mata la distancia, mata la costumbre y mata las palabras. Esta exclamación que va arañando el corazón. Miro para atrás y todo vuelve a ser igual. Síndrome de Estocolmo. Se vuelve difícil si caminas solo cada paso andado. Nunca me acostumbro. Supongo que hay personas que están destinadas.